bang bang bang que yo bang que yo ven para acá bang bang bang que yo bang que yo bang bang bang bang bang que yo bang que yo ven para acá bang bang bang que yo bang que yo bang bang bang bang bang que yo bang que yo ven para acá bang bang bang que yo bang que yo bang bang bang bang bang que yo bang que yo ven para acá bang. Mi jefe no me deja respirar, mi jefe no me deja ni tomar café, mi jefe es un vikingo, es un becerro, es un cabrón, por eso le cantamos esta canción. ¿Qué tal? Buena tarde, rosqueros y rosqueras. ¡Uy! ¿Con qué ímpetu entra esto hoy? Vamos a bajar un poquito el volumen de las cosas para no reventar oídos ni tímpanos. Pero seguir con las emociones altas, esos son imprescindibles. Las emociones altas y como mínimo las emociones. Muy buenas. Pues aquí estamos. Lunes... ¿Cómo? ¿Cómo que es lunes? Hoy es lunes, claro que sí. Lo que pasa es que hoy no he currado. Soy un hombre medio feliz. Hoy no he currado. Bueno, pues lunes 19 de marzo. Este es el programa número 10 de los que hemos realizado de Radio Rosco de este año. Ya sabéis, Radio Rosco, este programa que hacemos los trabajadores y las trabajadoras de autobuses de TMB para los usuarios y usuarias del transporte público. Y, como siempre, os damos el teléfono de intervenciones en directo por si alguien tiene a bien llamar y ponerme a prueba, que es el 93013-9533. Y os daré mi número de WhatsApp, que por fin, después de varios años de decirlo aquí en la radio, para que veáis que de algo sirve este programa, he conseguido memorizarlo, que es el 644-258235. 644-258235. Y bueno, le damos la bienvenida al compañero Godoy, que lo tenemos por aquí hoy. Merca está ausente. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Pues bueno, Godoy desde la cochera de Horta. Hoy estamos la gente de la montaña en exclusiva aquí para vosotros y vosotras. Y aquí estamos, desde las ondas libres de Radio Contrabanda, desde el 91,4 de la FM, que da gusto todavía decir que hemos vuelto a salir otra vez en antena por FM, porque como decía un compañero en la última asamblea de Contrabanda, una radio sin las emisiones en directo de FM es como un jardín sin flores, no es lo mismo. Pues ahí estamos, dándolo todo, como se dice últimamente, dándolo todo aquí para intentar haceros llegar la máxima información posible, no solo de la empresa donde trabajamos, Transportes Metropolitanos de Barcelona, o lo que llamaban en su tiempo Tots Movem Mobilitzem Barcelona, sino para haceros llegar noticias de nuestro entorno laboral y social más cercano. Y la semana pasada os dábamos una convocatoria, era la convocatoria para el miércoles pasado, en la que el miércoles 14 de marzo a las 12:30 de la mañana nos encontrábamos allí delante de la sede de Cacaolat para intentar decirle a la empresa que no se puede despedir a nadie, y si es un compañero de CGT, menos todavía. Por si quedan dudas, ¿vale? Eso está claro. Y bueno, ya sabéis que hubo una concentración allí, que ha habido un montón de actividades a través de las xarxas sociales y de Twitter, y el muro de Facebook de Cacaolat estaba lleno de sugerencias para la readmisión del compañero. Intentábamos que viniera hoy a la radio y hacerle una entrevista para poderla pasar por aquí, pero bueno, hoy ha resultado imposible. Tenía un montón de flecos todavía a nivel de abogados para intentar solucionar. Ayer hablaba con él y, jolín, hay gente que a mí no me deja de admirar su capacidad de luchar todavía. Dice, bueno, es un compañero de allí, de Santa Coloma, Badalona, y me comentaba, por la tarde tengo que ir a la abogada a intentar que no, a nivel legal, hacer los máximos recursos posibles para que no me echen de la empresa. Y por la mañana voy a 3 movilizaciones que hay de la plataforma de afectados por la hipoteca allí en Santa Coloma, Badalona. Pues bueno, nos da una idea de cómo son alguna de esta gente que luego las empresas estas, Cacaolat, por ejemplo, estamos hablando en concreto, quieren echar a la RUE. Recordar, Cacaolat había sido una empresa del grupo de aquel fenómeno que salía en las teles vestido de Superman. ¿Os acordáis del señor Ruiz Mateos? Señor Ruiz Mateos, sí. Pues sí, de la familia Ruiz Mateos y de Nueva Rumasa, la compró en su momento. Había tenido una sede histórica allí en la calle, en Pueblo Nuevo, en la fábrica de Letona, cerca de la calle Marina. Tenía una fábrica también de envasado en Utebo, creo que es Zaragoza, me parece. Y, pues bueno, resultó ser que después de varios años de pérdida y del desastre de la gestión que provocó el señor vestido de Superman, el señor Ruiz Mateos, pues vendieron la compañía esta mañana leía en el diario, a Covega. Pensaba que era de la familia Adam, pero vamos, no está muy claro. Ya le preguntaremos cuando venga el compañero. Porque a mí todos las noticias que me habían llegado era que era de la familia Carceller, de los Dan, que era lo que decíamos aquí la semana pasada. Bueno, sí, yo también pensaba que era de, además, por las instalaciones donde está, pues bueno. Está cerca de la dama, aquella que se ve, sí, en la carretera. Por eso, bueno. Pues bueno, igual es el diario el que no se entera, el que ha publicado la noticia, que era el diario, bueno, Cataluña Plural, del diario.es, el que decía que era de Covega. En fin, el caso es que la empresa, aprovechando que habían pasado un año y 3 meses de que el compañero había sido delegado del comité de empresa por la sección sindical de la Confederación General del Trabajo, de la CGT, pues aprovechando que se había pasado este periodo legal, que te permite tener una garantía sindical durante esos 15 meses, el año y 3 meses, pues lo ha despedido por motivos disciplinarios. Y uno de los motivos disciplinarios que lo ha despedido es tan peregrino como consultar el móvil en horario laboral. Pero bueno, Bueno, pues ahora mirando la información que estaba el Giga Ramiro, pues bueno, buscando aquí, y pone Covega y Dan ya son los nuevos propietarios de Cacaolat. Ah, o sea, que deben haber hecho un holding de esos nuevos, cosas de estas raras que hacen ahora vale, todas estas grandes empresas. Sí, una unión de empresas. O sea, que tiene razón el periódico ese y tenemos razón también nosotros. Como siempre. O sea, es Covega y Dan ya son los nuevos propietarios de Cacaolat. Vale, vale, vale. Pues eso, es que lo habíamos... La oferta de Dan y Covega incluye la construcción de una nueva fábrica en Santa Coloma de Gramenet, que fue donde estuvimos el miércoles pasado. Uh-huh. Pues eso, pues al compañero, después de pasado este tiempo de garantía sindical, lo despiden. Y lo despiden por su significación en la lucha contra un ERE que pretendía hacer la empresa en Cacaolat cuando se trasladaron de la sede de Pueblo Nuevo a la sede de allí de Santa Coloma. Sí, suele ser lo de siempre. Entonces estas multinacionales, cuando hay algún cambio de nombre o pasa a ser, como en este caso, de la familia de Ruiz Mateos, que vaya tela que ya fuera de ellos, a ser ahora de Covega y de la Dan, en el traspase ese, en el impulso ese de cambio de nombre o de cambio de alta dirección, siempre quieren acabar haciendo, o sea, que los trabajadores acaban perdiendo, que sean los que acaben pagando el pato, quieren desmejorar las condiciones laborales que ya tenían cuando estaban en lo que era Cacaolat, allí cerca de Marina. Y entonces este compañero, pues bueno, se significó por decir, oye, tal como dice la ley, si una empresa compra otra empresa, compra los trabajadores y todos los activos y todo lo que hay. Y no puede renegociar a la baja encima, que es lo que siempre suelen hacer, todas las condiciones laborales que tienen. Uh-huh. Sí, creo que en ese momento fue cuando la empresa cerró la distribuidora o la embotelladora que tenía allí en Utebo. Allí nadie se movilizó, la CGT no estaba presente en el comité de empresa y parece ser que, claro, como hay sindicatos que cobran por hacer ERES, recordar que les supone una parte importante de sus ingresos anuales, y esos sindicatos son comisiones y UGT, pues firmaron el ERE y lo único que ahora está reclamando vía judicial es el gobierno de Aragón unas ayudas que le dieron para instalarse allí. El caso es que pasarán los años y no recuperarán esas ayudas. Pues bueno, el caso es que aquí fue diferente porque los trabajadores y las trabajadoras de Cacaolat decidieron tomar parte y actuar en lo que sucedía, y de tal manera que amenazaron con movilizaciones, consiguieron parar el ERE y que la empresa prejubilara a unos cuantos trabajadores y trabajadoras para que no tuviera una repercusión sobre la plantilla el traslado allí a Santa Coloma. Lo que sí que es cierto que por datos que nos han dado, y ya lo corroboraremos más en cuando venga el compañero, a ver si es posible el próximo lunes, para entrevistarlo aquí en directo, pues ha aumentado la precariedad laboral y el número de empresas subcontratadas que hay trabajando allí en Cacaolat. Y bueno, ya sabéis lo que significa eso, cuando entran las ETTs y cuando la precariedad también se instala como algo normal dentro de una empresa en que lo que tendría que ser normal son las buenas condiciones laborales de la gente que allí trabaja. Sí, porque está claro que sí, y siempre sucede lo mismo, a la larga, todos los trabajadores de la antigua o de la actual Cacaolat, los que tienen sus contratos indefinidos y no son trabajadores de la CTT, a la larga ellos irán perdiendo poco a poco todos los beneficios sociales que tengan hasta la actualidad. Uh-huh. Claro, es lo que buscan. Cuando se trasladan con el tema del cambio de nombre o lo que sea, buscan es quitarse a la plantilla que tenga antigüedad o tenga una serie de derechos laborales consolidados, porque los derechos laborales son consolidados y también son ventajas sociales, por mucho que alguien piense que es una rémora, es eso que está ahí. Pues bueno, esta empresa que quiere echar al trabajador, a Alex Piñol, que es secretario de allí del Barcelonés, ¿no?, de organización, creo, pues tuvo el año pasado una facturación de 54,7 millones de euros y unos beneficios de casi 5 millones y medio de euros, o sea que, vamos, y ahí estamos, con la campaña que hemos llevado hacia adelante, y espero que los radioyentes y las radioyentes de este programa de Radio Contrabanda, de Radio Rosco en Radio Contrabanda, pues se solidaricen y apoyen al compañero en todo esto, no permitiendo que en sus casas entre un cacaolat frío o caliente. Y deciros también que ya me he encontrado en algunos que otros supermercados el stand de donde en teoría tendría que estar cacaolat vacío y una pegatina que pone cacaolat despide. Pues bueno, es lo que se van a encontrar de momento. Y parece ser que hay rumores de algún que otro camión pinchado y esas cosas que suelen pasar cuando la gente decide que no pisen sus derechos. Y hablando en concreto de la concentración, Godoy, ¿qué tal fue? Bueno, la concentración estuvo bastante bien. Estuvimos, bueno, se había quedado a las 12. Estuvimos hasta cerca de las 2:10, 2:15, porque a las 2 salían, había el cambio de turno, entraban nuevos trabajadores y salían los del primer turno. Resulta bastante, incluso hasta sospechoso, que antes de las 2:05, suponemos que eran directivos por los cochazos que tenían, pero en vez de salir por la puerta donde estábamos todos concentrados, les abrieron una puerta interior para que pudieran, salieron por otro sitio, que no sabemos nosotros por dónde salieron, que luego más tarde fuimos hasta otra puerta, pero cuando fueron a salir los trabajadores, los mismos de seguridad que les habían abierto la puerta a los directivos para que salieran por otro sitio y no salieran por delante nuestro, a los trabajadores sí que les obligaron a que salieran por donde estábamos nosotros. ¿Qué buscaban? Que hubiera pues un pequeño pique entre esos trabajadores, unos que si a ellos no se les había comunicado, es verdad que no había convocado ningún paro ni ninguna huelga ni nada. No, era una concentración. Era una pequeña concentración. Y como siempre, pues hubo algunos que sí que lo entendieron, se quedaron allí, estuvieron un rato, incluso algunos ya a las 12:00 ya salieron, y otros que bueno, que ellos llegaban a las 2 y que tienen que irse porque siempre tienen alguna, digamos así, una excusa, porque tienen que ir a buscar a no sé quién, o mi mujer plega ahora, o tengo que ir a llevar al niño, es igual. Bueno, para no ver, luego también se decidió para no haber enfrentamiento, porque también entendemos que los culpables, aunque son ellos los que tienen que, los primeros en que se tienen que poner las pilas, son esos trabajadores, porque luego pueden ser tranquilamente ellos, o sea, si la empresa despide a uno y no pasa nada, pues el resto vienen detrás. Y bueno, al final muchos lo entendieron y la cosa pues quedó así. Vale, pues nada, lo dicho, os mantendremos al tanto de las movilizaciones, seguimos con esa campaña que esperemos que tenga cierta repercusión entre la gente que nos escucha, ya sea en directo o en programa, este programa en diferido, que no entre el cacaolat en casa mientras haya un solo despedido sobre la mesa. No podemos permitir que esta gente juegue con los trabajadores y las trabajadoras y con sus derechos, porque como ha dicho Godoy ahora mismo, ahora es este compañero que había sido delegado del comité de empresa que cacaolat ha esperado a que se acabara su tiempo de garantía sindical, y en cualquier momento puede ser otro, ya sea ahí o en otro sitio, y nosotros como conjunto de clase trabajadora tenemos dos armas que son fundamentales para hablar, para luchar y para conseguir ganar nuestras movilizaciones, que son la solidaridad y el apoyo mutuo. Sí, y más, es lo que ha dicho también Ramiro antes. Hay que recordar que la empresa el año pasado tuvo unos beneficios de 5 millones y pico, bueno, 5 millones largos de... Sí, 5,3, 5,4 millones de euros. Entonces, pues, más motivo para no entender el porqué. Bueno, sí, sí que entendemos el porqué. Persecución. Ellos, si ganan 5 y hay alguien que está en contra, pues van a decir, no, no, es que para este año tenemos que ganar 6, sea como sea. Y si tenemos que ir echando a algunos trabajadores fijos y contratando a través de la CTT, que así les pagamos la mitad de lo que tenemos que pagarle a un trabajador que está fijo en plantilla en cacaolat, pues luego consiguen 1 millón y algo más de beneficios. Seguiremos ganando más. Pues bueno, ahí estamos para impedírselo. Venga, vamos a poner una canción de La Polla Records. ¿Cuánto tiempo sin que venga aquí a nuestra radio La Polla Records? Es una canción que se la ponía yo y se la suelo poner todavía cerca de donde vivo. Hay una iglesia. Y cada cierto tiempo vienen allí la gente y se me ponen delante de la puerta de casa e incluso pues no me dejan entrar a mi casa. Pues les dedico esta canción y también se la dedicamos a aquellos que están persiguiendo a los que intentan hacer de nuevos trovadores de esta sociedad y están persiguiendo a quien se atreve a denunciar situaciones, quien se atreve a decir lo que piensa mediante la ley mordaza o la persecución ideológica. Pues nada más y nada menos que la Polla Records y Salve Regina. Pues recordando los tiempos pasados, no sabemos si ahora esta canción estaría perseguida, pero por si las moscas la vamos a poner. Vamos allá. En solidaridad con la gente de No Callarem, con la gente que está llevando adelante una plataforma que apoya a los raperos Baltonic y Pablo Hassel, pues vamos a poner esta canción. Allá va. Fantástica. Fíjate que ha pasado, fijaros que ha pasado el tiempo. Esta canción es del año 1984, tiene ya, bueno, más años que algunos y alguna de los que nos oís, pero sigue cobrando actualidad muchas veces, por lo que entendemos desde muchos sitios como un retroceso muy claro en las libertades de expresión y de y también, sobre todo, de poder expresarnos y decir aquello que pensamos, moleste o no moleste a determinados poderes fácticos. Bueno, pues dicho esto, vuelvo a recordar y vuelvo a acordarme de las beatas y los beatos, estos que cada cierto tiempo se juntan delante de la puerta de casa y no nos dejan pasar a los vecinos o cualquier cosita de estas. Pues dicho esto, vamos a entrar ya en algo que hablábamos la semana pasada, que era una nueva victoria de la sección sindical de la CGT. Eso era el lunes pasado, pero entre medias de la semana nos llegaba también un comunicado de CGT Telemarketing en que habían ganado también otra teníamos otra nueva victoria sindical relacionada con el mismo tema, ¿no? Godoy. Sí, en el fondo sabíamos que desde telemarketing a nivel de todo el Estado, desde el año 2015, estaba peleando para que las licencias retribuidas se han reconocido como nosotros estábamos pidiendo y ya pedimos en el caso de la intervención grave o hospitalización, que en vez de ser en días naturales, fueran días laborales, es decir, días que tuviéramos que trabajar para que la gente lo acabe entendiendo. Si cuando estaba el ingreso o la intervención coincide que son nuestros descansos, pues ese día no cuenta y empiezan a contar el primer día hábil que tenemos que trabajar. Lo que pasa es que esta sentencia, que al final ha salido del Supremo después de pasar por casación, como digo, lo empezaron los compañeros de telemarketing en el 2015. En primera instancia la perdieron en el recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. También la acabaron perdiendo y han llegado hasta el Supremo con todo el proceso que esto acarrea y el tiempo que ha pasado. O sea, recordar que todo se inició en el 15 y ha sido ahora el Supremo, en el 2018, el que acaba diciendo que todas las licencias retribuidas, el primer día hábil por el que tienen que empezar a contar es el primer día hábil que el trabajador tenga que trabajar. Laborable. Uh-huh. Él lo pone así, se nota que son de Madrid, porque el primer día, pone algo así como el primer día de feria, o los días de feria no cuentan. Hacen mención a las ferias o sábados o domingos de fiesta que tengan trabajador. Uh-huh. Esto ya lo sabíamos, pero en todo este proceso, pues nosotros decidimos a través de nuestra abogada, que fue el primer conflicto colectivo que pusimos, en el que pedíamos solamente en este caso que fuera el punto 5 del artículo 28 del convenio 2005-2008, porque nuestra abogada entendía que el ingreso hospitalario, la intervención, todo eso, era más factible de que un juez nos acaba dando la razón. Uh-huh. Como ya todos sabéis, no hizo falta llegar a juicio. Antes de entrar a juicio delante del secretario judicial y del juez se llegó a un acuerdo y el punto 5 este pues ya se consiguió. En el caso del ingreso hospitalario o intervención, el primer día será a partir del primer día hábil que tengas que trabajar. Uh-huh. Para que te cuente como licencia. Vale. Como dice Ramiro, en el impar de eso coincidió que salió la sentencia esta del Supremo, contra la cual solamente cabe recurso de amparo hasta ante el Tribunal Constitucional, pero siempre, y este no es el caso, que se pise un derecho fundamental. En este caso no pisa ningún derecho fundamental, o sea que no creo ni que hayan presentado recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. O sea, es una sentencia firme y es del Supremo contra la cual ya no cabe recurso. Pues bueno, nosotros al llegarnos ya a esa información, y como los compañeros de telemarketing, digamos así, ya sabían que nosotros estábamos también por intentar conseguir todo eso, aunque lo fuéramos consiguiendo poco a poco, nos enviaron la sentencia y nos dijeron que ya lo habían conseguido, que era el Supremo. Bueno, pues rápidamente nos pusimos manos a la obra y el mismo, esto nos llega el jueves y el mismo viernes pues ya presentamos allí en... Jueves de la semana pasada y el mismo viernes ya presentamos... O sea, nos ponemos en el tiempo. El lunes decíamos que habíamos ganado ese tema de los días en sede judicial, por mucho que algunos se pongan la medalla de sí, que la habían ganado en paritaria. Durante esa misma semana nos llega una sentencia un jueves y al día siguiente, el viernes, lo ponemos en marcha el proceso. Sí, el mismo, bueno, nos llega el miércoles, bueno, o jueves por la mañana, nos ponemos en contacto con nuestra abogada, hacemos toda la documentación que tenemos que hacer y el mismo viernes ya presentamos escrito otra vez, volvemos a insistir, paso previo, tal como dice el Estatuto de los Trabajadores y el propio convenio, ya no solamente el convenio 2015-2019, sino también anteriores, que viene a decir que antes de presentar una demanda, ya sea por conflicto colectivo, el paso previo es acudir a la paritaria para, entre comillas, que interpreten si lo que estamos pidiendo es lógico y justo. Uh-huh. Como estoy diciendo, el mismo viernes ya presentamos el escrito ante la paritaria. Resulta un poco, digamos así, chocante, o que al llegar allí la empresa ya tenía la sentencia imprimida. ¿En la mesa? En la mesa. Vaya. Cuando ven que llegamos, ya se imaginaban a lo que llegábamos. Ajá. Y, bueno, les entregamos el escrito de la paritaria, como es normal y obligación, nos la acaban recogiendo, y hablando con ellos, bueno, les insistimos de esperamos que esto lo acabéis arreglando lo antes posible, que tranquilamente se podían haber reunido hoy ya lunes o si no mañana martes y firmar ese acuerdo, porque claro, contra una sentencia del Supremo no pueden ir. Lo único que pueden estar es si quieren ganar, digamos así, tiempo para no aplicar este derecho a todos los trabajadores, pues bueno, esperar a que nosotros pongamos la denuncia, que se produzca el CEMAC. Si en la mediación tampoco quieren llegar a un acuerdo, que tengamos que poner la denuncia efectiva ante el juzgado y que en 5 o 6 meses el juzgado o antes de entrar al juicio nos acaben dando la razón. Pero con esto lo único que iban a conseguir es perjudicar a toda la plantilla. Ahí quería Pero llegar. Bueno, ahí quería aquí llegar. Ya cada uno es mayorcito. No, ahí quería llegar porque cuando se nos enfadan porque les llamamos miserables o parásitos que se aprovechan del trabajo los demás, recordar. Un parásito es un animalito insignificante o un insecto insignificante o algo insignificante que vive de los demás. Si cada uno o cada una de los que llamamos parásitos se siente ofendido, pues allá ellos o ellas. En fin, estos parásitos miserables, por si alguien no sabía que los llamábamos así, tienen de momento la capacidad de ampliar el derecho que ya ganamos en sede judicial, ampliarlo al resto de los supósitos que supone el tema de los permisos retribuidos. O sea que si alguien los necesita mientras todavía no se reúnen, recordar que la otra vez tardaron agosto del año pasado. Prácticamente ocho meses. 8 meses tardaron en reunirse para llegar a la conclusión de que era razonable. Durante esos 8 meses, las personas o compañeros y compañeras que tenían derecho a ese derecho laboral, perdona la redundancia, conquistado, y lo fueron perdiendo, que se acuerden precisamente de los parásitos miserables que le han impedido esto. Y que si tardan mucho en reunirse, cuando los vean por las cocheras, allí sentaditos tomando café, pues se los recuerden, en vez de aceptar palmadas en la espalda o cafecitos, que les recuerden, señor parásito miserable o señora parásita miserable, por su culpa no estoy disfrutando un derecho que me reconoce el Tribunal Supremo. Sí, no, a ver, el asunto está claro. Nosotros en la anterior denuncia pedíamos solamente que el punto 5 del convenio del artículo 28 en el subpunto número 5, pero en este caso pedimos que se interprete, o sea, que todos los artículos del 28, el punto 1, el 2, el 3, el 4, el 6, 7, 8 y 9, si os dais cuenta ya no saltamos el 5 porque ya se interpreta que tienen que ser las licencias en días laborables, y el resto, pues digamos así, que vienen a decir, como está escrito, que serían en días naturales, que ahora lo que tiene que desaparecer es que no sean en días naturales, sino que sean días que el trabajador tiene que acudir a su centro de trabajo. Uh-huh. Para que se entienda, es fácil, si es un ingreso, una boda o cualquier licencia retribuida que haya, que te pides los días, pero que coincide que el sábado y el domingo son tus descansos, ese sábado y domingo no te tiene por qué contar, empezaría a contar a partir del lunes. Y serían siempre días laborables. Uh-huh. Muy bien, pues yo creo que la gente que nos escucha desde las ondas libres de Radio Contrabanda, desde el 91,4 de la FM, ha entendido bastante bien cómo va. Y los compañeros y compañeras de autobuses TMB y de metro o quien sea lo han entendido bien. Hará falta que esta comisión paritaria que interpreta, ¿no? Que quede bien clarito, interpreta el convenio y no lo puede modificar, como decía UGT en su panfleto publicitario ese que pusieron, que encima no sabe ni para qué sirve en una comisión en la que solo se reúnen los firmantes del convenio colectivo. No se puede modificar. Sí, está claro que no se puede modificar, pero en este caso, como existe una sentencia, solamente es pedir la aplicación de dicha sentencia. Si es que tampoco hay mucha discusión, y la empresa ya lo tiene claro y sabe cómo tiene que actuar, y es quitar del convenio 2005-2008, en su artículo 28, todo lo que ponga días naturales y poner la coletilla días laborables, y punto. Y bueno, y ya por otro lado yo también me pregunto, en mi candidez que tengo de vez en cuando, hoy tengo un día de esos cándidos, ¿no? El mundo feliz. ¿Y por qué no lo hace la empresa directamente si tan buena gente son? No, perdonad, pero que me entra la risa. Es así, ¿no? Porque si ya lo tenía cuando íbamos este viernes a la mesa y le parece razonable el que si tú eres el responsable de aplicar una cosa, te parece razonable, te llega una sentencia del Supremo y no lo haces, entonces ¿qué eres? Ya lo dejo a la imaginación, bueno, de cada uno y de cada una. También, digamos así, entre comillas, también es obligación de la empresa, antes de modificar cualquier cosa, reunir a la comisión paritaria. Vale, vale, pero vamos es, a ver. Digamos así, es algo burocrático que sí se tiene que acabar haciendo. Y que si no lo hacen, pues nosotros seguiremos adelante con la demanda. Habrá el CEMAC, que será, pues bueno, si lo presentemos el viernes y la paritaria tiene 15 días para reunirse antes de que tiremos para adelante con el conflicto, pues bueno, digamos así, que después de Semana Santa, pues si no lo han hecho, pondremos en el conflicto colectivo en marcha, se celebrará el CEMA, que será sin acuerdo 20 o 25 días después. Bueno, no entendemos, bueno, sí, puede ser sin acuerdo, pero no sé, supongo que incluso allí está la mediación, le sacarán diciendo, diga, pero que esto es una sentencia del Tribunal Supremo, ¿cómo puede ser sin acuerdo? Pero bueno, conociendo a la empresa, si lo que deciden es ganar tiempo y digámoslo así, que no sea, o que no sea CGT la que se vuelva a apuntar el punto y que pase el tiempo para parecer que la cosa, cuando esté olvidada, nos reunimos y sacamos el acuerdo como que lo acabamos de firmar Comisiones y UGT el SID, pues bueno, todos los trabajadores ya saben, de hecho, en la página web van 400 y pico visitas largas. Sí, sí, al más artículo este. Varios compañeros que nos están llamando, porque el otro día nos llamaba un compañero que, claro, se encuentra en uno de estos casos a finales de mes y está preguntando, bueno, de hecho preguntó directamente que en su caso qué iba a pasar, si esos días los iba a tener como licencia o no, porque le caían en sus descansos cuando le hacían la intervención ambulatoria de su padre, y claro, a mí no me quedó otra que contestarle pues la realidad. Si estos se reúnen, que lo pueden hacer y tienen el tiempo y liberados a Tochi Mochi, si se reúnen y lo arreglan, pues como decía antes, hoy tranquilamente ya se podían haber reunido y haberlo arreglado, o lo pueden hacer mañana y está arreglado y así no hay ningún trabajador de TV perjudicado. Exacto, sí, al final es una cuestión de voluntad, como siempre, ¿no? De voluntad de hacer sí las cosas, porque la empresa también podría convocar la paritaria, ¿no? Sí, sí, de hecho la empresa también la puede convocar, o sea, es... Que no tenemos que esperar que estos que se sientan y toman café y dan palmaditas la convoquen, sino que el señor este que es tan buena gente y tal, y que tiene tan buen rollo, pues podría coger y decir, pues, me parece razonable y convoco la paritaria. Y si ellos no lo hacen, lo voy a hacer yo. En fin, así están las cosas. Bueno, así están. Por desgracia, lo que puede ser es, bueno, cuestión de tiempo. Que en vez de ser mañana, pues sea de aquí a 6 o 7 meses. Luego supongo que los trabajadores, pues, como decía Ramiro, ya sabrán a quién le tienen que pedir explicaciones. Y si pasan 6 o 7 meses y alguno no disfruta de estos derechos, porque ya son un derecho, tal como lo ha dictado el Tribunal Supremo, y por culpa de dejadez o de no querer hacer las cosas correctamente, pues sí, se quedan sin disfrutarlos. Y yo sigo insistiendo, y también pedir explicaciones a una empresa pública como TMB, que está utilizando recursos públicos para paralizar o adormecer derechos laborales reconocidos por el Tribunal Supremo. Es que aquí cada uno y cada una debe tener su responsabilidad. Y bueno, ahora ya entraremos en quién maneja. Bueno, pero es que es un tema que, bueno, por desgracia ya lo sabemos. También cabe recordar que cuando conseguimos que estando de vacaciones se cobrara, como digo, exactamente lo mismo que trabajando, era una sentencia que venía del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, pero tuvimos que hacer exactamente igual el mismo proceso. La empresa al final tuvo que pagar un año de atrasos, y eso, pero bueno, ellos al fin y al cabo, como no es su dinero, parece que les acaba, bueno, les da igual. Sí, sí, sí. Alargan el proceso, bufetes de abogados caros, sabiendo que ese proceso va a estar perdido. Sí, recordemos que hace poquito también hubo una sentencia judicial. Es que Es que no ganan una, lo siento. Mientras estemos nosotras y nosotros aquí, la gente de CGT, no les vamos a pasar ni una, y a la que nos enteremos de algo les vamos a cuestionar las cosas, no por un beneficio individual de la gente de CGT, sino por un beneficio colectivo de los trabajadores y las trabajadoras de autobuses de Barcelona. Recordar que la Inspección de Trabajo multó a la empresa por unas contrataciones irregulares de los familiares de UGT y del SIT, y que la empresa se ha gastado un dineral de fondos públicos en pagarle a abogados de Cuatro Casas y Garrigo y Walker el intento de lavar su imagen. Y al final acaba pagando, bueno, que ya había pagado la multa, o sea, que es que es, son cosas que son totalmente contradictorias. Es, yo supongo que este buffet de Garrigo y Walker o de Cuatro Casas, de los superconocidos, supongo que cuando están, le contarán la verdad a la empresa, le dirán el si eso es factible o si el recurso tiene pinta de que no va a llegar a ningún sitio. Uh-huh. Si la empresa le acaba diciendo, bueno, pues como son los que pagan, si le dicen al bufete, dicen, no, no, tú tira para adelante, y si hay algún resquicio, pues bueno, de aquí a un año o dos, pues ya se resolverá lo que tenga que resolverse. Pero, por desgracia, parece que últimamente, y en este caso, como he dicho, es del Tribunal Supremo, o como el anterior, que era el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, que contra eso ya no cabe, ya no hay tutía, no va a haber ningún juez que no dé la razón a eso. Es que el juez, cuando se lo vea, incluso va a decir, oiga, y esto me lo han traído aquí al juzgado, ¿para qué? Si yo ahí, aunque ahora quisiera decir que no, lo único que iba a conseguir es que el juez de ese le tiran de las orejas, porque le van a decir, oiga, usted no se ha leído esta sentencia del Tribunal Supremo, que es un jerárquico, un jefe superior suyo, digámoslo así. Uh-huh. Pues bueno, ya sabéis, una nueva victoria más de esta sección sindical de la CGT de autobuses TMB. No es una victoria solo para nuestro colectivo, es una victoria para todos y todas, porque es una aplicación sobre todos los permisos retribuidos, entiendo yo. Sí, sí, o sea, hace mención a todos los permisos retribuidos. Que o licencias retribuidas. Como mínimo, que los que están en el Estatuto de los Trabajadores, y en el caso de aquellas empresas como la nuestra, que lo tenemos mejorado, pues es igual, no deja de ser licencias retribuidas. Ajá, pues ahí está, va por ustedes. Bueno, pues seguimos con nuestra campaña a favor del No Callaré, y vamos a poner otra canción maldita, una del Albert Pla. La dejo o no la dejo, y va con ustedes también este amigo, que mirad, de vez en cuando le da por salir... Perdonad, le da por salir en bata a cantar, pero es fantástico. Tu novia es un encanto y tú estás tan enamorado, por eso le perdonas o te dices sus engaños. Pero tu cariño no es tan ciego, ves muy claro su secreto. Ella tiene otra vida más siniestra y clandestina. Tu novia es una terrorista. Ejecuta la justicia y atenta contra el sistema. Tiene este cruel defecto, pero en fin nadie es perfecto. Lo prefiero, lo consiento, antes que su pasatiempo sea coleccionar sellos, sea ponerme los cuernos. Porque un romance muerto es un romance menos. Un romance muerto es un romance menos. Una comisaría ha sufrido un atentado. Tres jóvenes policías murieron acribillados. Claro que es más comercial el coche bomba a un coronel. 4 kilos de explosivos le mandan directo al cielo. Hay que matanza, que sangría. Debería denunciarla, pero igual la culpa es mía. Quizás necesite ayuda, mi comprensión, mi cariño. Quizás si le hubiera dado más amor, se habría olvidado de cargarse policía. Sin manía, sin prejuicios. Un policía muerto, un policía menos. Un policía muerto, un policía menos. Según fuentes del gobierno, esta tarde una explosión.

en un principio dijera que era una encuesta o la vendiera como una encuesta propia, era una encuesta del Trump, pues resulta ser que están vendiendo esta historia del Trump como si fuera pues el último recurso de la ciudad para salvarse del caos y la catombe. Y bueno, datos de la encuesta son muy significativos. Por ejemplo, que el 48%, para redondear números, de gente que vive dentro de la ciudad de Barcelona es el porcentaje que se muestran favorables al tranvía, el 48%. El resto, el 30%, se muestra en contra, y el 31 o 32% restante, pero 21 o 22% restante, pues no sabe, no contesta. Decir que de los 10 distritos que creo que atraviesa el tranvía en su posible trayecto por la diagonal, solo 2 se muestran favorables al tranvía. Y eso sale en una encuesta que justamente en esta semana en que se debate en el Ayuntamiento de Barcelona, en un pleno municipal, si se acepta la fórmula esta que han buscado, una fórmula que todavía no se sabe cuál es, porque hay un montón de protocolos y preacuerdos, pero no hay nada escrito, negro sobre blanco, de lo que quieren hacer, de cómo somos tan listos y tan listas que vamos a invertir, si fuera todo el trayecto, 200 millones de euros de dinero público. Que es como comienza, que cuando acabe serían el doble. Que ya pasó con la otra vez con los tramos anteriores del tranvía, para que empresas privadas, con accionariado privado, recordar fondos de pensiones belgas, canadienses, holandeses, ingleses, que son Globalvia, Aston, que está acusado en un montón de países por intentar comprar voluntades y Moventia, que tiene varios concesionarios de coches, serían los que ganarían. Eso sí. Y con un presidente, digamos, el señor Puig, que no tiene fama de ser alguien, digámoslo así, honrado, entre comillas. No, porque tampoco. En todos los casos del 3% también sale nombrado. Sí, sí, sí. Recordad que en el origen de todo esto del tranvía estaban justo dos personajes que han salido a la palestra estos días. El Pere Macias, desde la Generalitat, y el señor Felip Puig, estaban en el origen remoto del tranvía. Justamente el señor Puig, que durante el año pasado cobró del erario público 100 y pico mil euros por su trabajo a favor del tranvía, es el que ahora también está... ¿He dicho Felip Puig? Sí, pues sí. Me he equivocado, perdona, ya sabía yo que estaba diciendo alguna incorrección. El señor Pere Macias, que era el que estaba con todo este tema de un grupo de trabajo. Vamos, yo lo llamo gente que hace un grupo para no trabajar y vivir del cuento. En fin, que estaba detrás de todo esto. Y bueno, esta semana última, el presidente del TRAM es el señor Felip Puig, que sí que es un técnico dentro de este tema de comunicaciones y transportes, pero también es famoso por crear webs de los Mossos de Escuadra para delatar. Y es famoso, y lo recordarán algunas espaldas, piernas y muslos y cabezas de gente, por ser el director, el conseller de Interior, cuando se desalojó la Plaza Cataluña en el 15M. Pues bueno, aparte de esto, consideramos desde esta sección sindical que, bueno, que hay opciones reales que ya podían estar funcionando, como es el bus eléctrico, o el bus, el D30, que ya estaba programado para la entrada en la última fase. Sí, o los híbridos o los de gas, y es que ahora hay opciones, no es... Uh-huh. Que podía estar funcionando, que era un acuerdo de los grupos municipales de que se podía poner mientras llegara al tranvía, que es una decisión política de nuestra jefa, Mercedes Vidal, de Esquerra Unida y Alternativa y presidenta de TMB, y de todo el lobby del tranvía que está metido en TMB, como Enrique Cañas, Pau Noy, el señor este que es asesor al mismo tiempo de TMB y de promoción del transporte público, como Manel Ferri. Pues bueno, es decisión de esta gente no poner el autobús y seguir apostando, mientras las cosas se van pudriendo, por un tranvía que no está concretado. Negro sobre Blanco, y me gustaría que saliera en esos papeles cómo se va a hacer el tránsito este de que poner pasta para que luego poner dinero público para que luego accionistas sí, porque, privados se beneficien, ¿no? Claro, porque en la famosa encuesta a la que hacía referencia Ramiro, qué casualidad que esa, digamos, esa pregunta la omiten, porque claro, también le podían preguntar a la ciudadanía, ¿está de acuerdo que se inviertan 200 y pico millones largos de euros del erario público en una empresa para luego cedérselo a una empresa privada? Pues esta pregunta no se la están haciendo, porque claro, aquella gente que le están preguntando si quieren el tranvía, pues sí, te pueden decir, quiero el tranvía porque, bueno, porque lo quiero, o me gusta, o es más económico, o más viable, es igual, tienen toda la opción, pero claro, lo que también a esta gente le deben decir, no, es que del erario público saldrán 200 y pico millones de euros largos para que se beneficie una empresa privada y que luego se repartan los beneficios, porque como ha dicho Ramiro, esos fondos de pensiones buitres que hay por ahí, de Canadá, Bélgica, de todos lados, más la Alstom. Sí, y que recordar que es una empresa que no va a renunciar a sus beneficios. El año pasado tuvo 15 millones de euros de beneficios. Yo difícilmente entiendo que una empresa privada va a renunciar a aquello que sabe que le va a caer seguro, como son esos beneficios, o lo que está demostrado, y eso sí que está negro sobre el banco, de aquí al año 2032, que acaba la concesión, van a recibir de la ATM 1.000 millones de euros, más de 1.000 millones de euros. Es decir, ¿para qué van a renunciar a eso? ¿Por qué? Claro, es que, bueno, iba a decir, invierten bajo, teniendo seguro que van a tener, pero es que no es que ni invierten, o sea, se aseguran unos beneficios sin hacer ninguna inversión. Sí, ya. Y además entiendo yo que no, bueno, que si nosotros tenemos alternativas, evidentemente no podemos comparar la forma en que trabaja el tranvía, porque el tranvía ni vende billetes, ni hace bescambis, ni atiende preguntas. Se entra y se salen por todas las puertas. Tiene un carril segregado. Con lo cual, al comparar y poner en la picota siempre al bus público a favor del tranvía privado, en esos términos me parece injusto. Bueno, y un tema también importante. Tienen unos trabajadores que ya les gustaría a ellos, y de hecho nos lo han hecho llegar, tener las condiciones que tenemos en TV. O sea, que encima ni en eso el Ayuntamiento o Barcelona en Común está pensando. No, no hace falta. Por mucho que critican de que hay salarios bajos y que los salarios se tenían para que todo el mundo los pudiera beneficiar, ser más altos, pues bueno, resulta que se lo van a dar a una empresa que tiene unos salarios mucho más bajos que los que tenemos en TV y que estos últimos años han hecho expedientes de regulación temporales durante el verano cuando baja el servicio, pues a esos trabajadores los ponen de patitas en la calle durante 3 o 4 meses. Sí, pues eso. Realmente pensamos que si el tranvía se tiene que hacer, que lo decidan los vecinos y las vecinas, que sea público y que aquello que invirtamos revierta otra vez en aquello que hemos invertido, no en empresas privadas. Y sobre todo, yo entiendo a mis cortas luces que si de aquí al año 2032, como ATM, le vamos a pagar al tranvía más de 1.000 millones de euros, ¿por qué no municipalizar el tranvía? ¿Por qué no darles, porque al fin y al cabo les vamos a pagar más, los 200 o 400 millones que en teoría vale el recuperar la gestión del tranvía? Yo creo que entre los 1.000 que hay que darles sí o sí y los 200 que vale la inversión son 1.200. A ver si alguien me saca de estas cuentas. Y recuperarlo vale 400, creo que nos ahorramos dos veces lo que pagamos, ¿no? En fin, ya sabéis, desde aquí hemos hecho lo posible, hemos hecho un montón de campañas, sobre todo a nivel de buses y de colectivos, de no a la privatización del transporte público de Barcelona, que representa la entrada del tranvía privado por la ciudad, por la diagonal, y que, repito lo que tengo aquí delante, que nos acompaña en este programa desde hace un montón de tiempo, le pese a la PTP, le pese a Comisiones Obreras, le pese a la UGT y le pese a nuestra jefa, Mercedes Vidal, que es tranvía privat ni a la diagonal ni a Enlloc, municipalització és la solució. Pues nada, son las 7 de la tarde. Gracias a Godoy por acompañarnos hoy. Adiós, buenas tardes. Buenas tardes. Y ya sabéis, podéis escuchar este programa, la repetición de este programa en la página web de CGT Bus, en la pestaña de Radio Rosco o en esta magnífica Radio Libre con sus pequeños problemas a veces de salir en directo en las ondas libres. Es lo que tiene la precariedad y la autogestión de las cosas, que a veces no conseguimos que todo salga fluido y la mar de bien, pero por lo menos nos esforzamos todas y todas las que componemos este colectivo fantástico que es Contrabanda en llevarlo hacia adelante. Pues nada, hacia adelante, nos escuchamos la semana que viene y esperemos que el tranvía privado ni a la Diagonal ni en York. Salud. Y mi jefe, en este caso para nuestras jefas, es un cabrón, una cabrona. Ahora sí, que ya sale, no os pongáis nerviosos. Mi jefe no me deja respirar, mi jefe no me deja ni tomar café, mi jefe es un vikingo, es un becerro, es un cabrón, por eso le cantamos esta canción. Cabrón, CAVREÓN, cabrón.